balcón. Gotas de lluvia con risa sin prisa caen en mi balcón. Luces con ruido vienen a mis oídos en mi balcón. El cielo entero dibuja colores y música en mi balcón. Llueve que te llueve, llueve sin parar. Prepara el paraguas, las botas pa' chapotear. Llueve que te llueve, llueve sin parar. Prepara el paraguas, las botas pa' chapotear. Gotas de lluvia, gotas con risa, gotas en mi balcón. Una explosión de colores y música juegan en mi balcón. Llueve que te llueve, llueve sin parar. Prepara el paraguas, las gotas pa' chapotear. Llueve que te llueve, llueve sin parar. Prepara el paraguas, las gotas pa' chapotear. Parece cantar la canción antigua de la lluvia. Come.